Bien, dejamos ese apartado más crudo, que es el que hemos estado viendo ahora, para entrar en ciencia y tecnología, donde, bueno, al menos alguna cosa agradable quizás veremos. Y profetizado estaba que también iría más, junto con el conocimiento profético, no olvidemos eso. Kalashnikov presenta un innovador dron de reconocimiento que puede volar 1.200 kilómetros. Pero bueno, esta noticia que tiene algo de positivo, pues no sé hasta qué punto será tan positiva para el ciudadano de a pie. Fijaros por qué. El evento tuvo lugar durante el Foro Militar Internacional que acaba de arrancar en la región de Moscú. El nuevo sistema aéreo no tripulado ruso, que aquí se dice su nombre, Zala, etc., diseñado para misiones de reconocimiento óptico y radioelectrónico, ha sido presentado en la Exposición Militar Internacional Armia del Ejército 2018, que arrancó este martes en Kubinka, región de Moscú, en Rusia. Fabricado por la compañía Zala Aero, parte del consorcio militar ruso Kalashnikov, este aparato de propulsión híbrida, eléctrica y de combustión interna, goza de una autonomía de 14 horas, lo que le permite cubrir más de 1.200 kilómetros la distancia entre Moscú y Estocolmo, informa la web del consorcio. Pero esto no es todo. Mirad ahora. El dron de 30 kilos de peso y 5 de carga útil es capaz de llevar simultáneamente 6 cámaras diversas para recoger datos desde una altitud de hasta 5.000 metros. O sea que si eres un conejo, también te ven. El aparato está provisto de un sistema de escaneo láser que ayuda a obtener datos sobre el terreno, detectando objetos camuflados y cambios en el paisaje. No es poca cosa, ¿eh? Por primera vez, el dron consta de un sistema automatizado de procesamiento de datos para misiones de reconocimiento óptico electrónico, aerofotografía en el espectro visible e infrarrojo, reconocimiento radioelectrónico y retransmisión audiovisual. Pues imaginaos esto, ya no sirviendo como campañas militares, sino que algún día sea usado para ir contra todos aquellos que van contra el sistema establecido o que va a establecer el papado a nivel mundial, contra el pueblo de Dios. Si Dios no ayuda a su pueblo, con todo lo que hay hoy en día, ¿quién llegaría a escapar? No quedaría ni uno de los 144.000 que van a quedar vivos cuando Cristo vuelva, que van a ser salvos sin pasar por la muerte. O Dios ayuda a su pueblo, o aquí no queda nadie. Pero ya veis que toda esa tecnología, evidentemente, no siempre será usada para bien, ni mucho menos. Rusia prueba un exoesqueleto que permite disparar una ametralladora con solo un brazo. Con el otro, pues hará las otras cosas. Pero ya veis hasta qué punto se va maquinando todo y siempre para destrucción, tantísimas veces. No siempre, mirad esto. Imprimen por primera vez un ojo biónico en 3D que podría curar la ceguera. El prototipo de este dispositivo transforma la luz en impulsos eléctricos de forma similar a como ocurre en el ojo humano. Por tanto, es una buena noticia de las que, por desgracia, no abundan en comparación con todas las otras. Pero es una noticia sumamente interesante. Ya lo sabéis, si queréis más datos, os pongo esta imagen, la detengo, para que podáis verla bien. Y a ver si dentro de poco algunas personas que sufren de esto puedan llegar a ver. Ahora sí, vamos a ver, eso sí, cómo se hace precisamente ese tipo de ojo que podría curar la ceguera, un ojo biónico en 3D. Ya veis, es impresionante, ¿eh?, cómo han conseguido hacer esto. Es además en una cuestión, medio circular, con lo cual no era tan fácil poderlo diseñar y se ha conseguido. Realmente asombroso. Dios quiera que tenga la efectividad que parece ser que puede llegar a tener. Y ahora apartado para Latinoamérica, que dicho sea de paso, no aparece como tal en las profecías bíblicas. Ya sabéis que las profecías bíblicas se centran o bien en Estados Unidos o en lo que es Europa o la cuestión de Medio Oriente, que también tiene que ver incluso con Rusia y China, que va más allá del Medio Oriente. Pero en sí de Latinoamérica no se habla en la profecía. Pero sí que es cierto que como consecuencia de todo lo que va a acontecer también se verá implicada. Mirad algunas noticias al respecto. La ruta de la seda a China cruzará América Latina. Los intereses en la región. Si antes hemos visto el anterior vídeo que nos hablaba de otro lado, tan lejano, veréis que tiene mucho que ver precisamente con esto. El gigante asiático ha privilegiado su relación con Latinoamérica dentro del gran proyecto de inversiones e intercambio económico. La iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda es un enorme proyecto comercial diseñado por China que pretende conectar Europa, Asia del Sur y Oriental, Asia Central, Oriente Medio y también América Latina. Se trata de una iniciativa que puede consolidar un círculo virtuoso entre China y los países de la región, señala un documento elaborado en 2017 por los académicos Esteban Zotel y Wei Qian, investigadores del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Changzhou. Pero me gustaría que os fijaseis precisamente en el logotipo que aparece en esta fotografía sobre la cabeza de este señor que está exponiendo algún tema. Hablando sobre esta nueva ruta de la seda, ¿no veis nada en particular sobre su cabeza? Una vez más, el diseño de un ojo. Qué curioso que en tantas cuestiones que tienen que ver con tanto negocio a nivel mundial aparezcan ojos. ¿Por qué será? ¿No será que detrás de este gran comercio hay precisamente los grandes mercaderes de la tierra, de los cuales habla Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, que tienen que ver con sociedades secretas y también con Vaticano, por supuesto, tantísimas veces, para generar un negocio impresionante que el ser humano de a pie jamás se suele imaginar? Curiosamente, siempre van a buscar, o tantas veces, símbolos, logotipos que tienen que ver con ojos. Ya sabéis, los famosos Illuminati y demás. Todo esto no es porque sí. Siempre se nos está dando un mensaje. Y desde luego, puede ser en formas de flechitas, de lo que queráis, pero de una forma u otra se nos indica lo mismo. Los grandes mercaderes de la tierra, sociedades secretas, masonería, todo va incluido en estos grandes, grandísimos negocios. Y añadimos esto que pone aquí. Es que América Latina tiene un espacio preferencial dentro de los planes estratégicos de desarrollo económico de China, apunta José Antonio Ejido, analista de temas internacionales. La región es de la mayor importancia para los planes chinos, no solo por los recursos naturales y las materias primas, sino porque es una zona de alianzas políticas con países que se encuentran en la misma situación que China antes de su revolución, señala también sociólogo. Desde luego sí que es cierto, hay cuestiones políticas por en medio, pero esas cuestiones políticas tienen que ver, cómo no, no solo con sus tendencias políticas porque sí, sino porque detrás hay gente muy interesada, los que hemos citado, los grandes mercaderes de la tierra, que les interesa que todo fluya hacia ellos y entre ellos también tienen sus sectores que son rivales. Por tanto, es normal que esto suceda y América Latina, si tiene el panorama que tiene, evidentemente es por esto. Difícilmente os lo van a contar en las noticias de cualquier otro medio, pero detrás siempre están los mismos intereses, esos tres grandes grupos de los que hemos hablado antes. Pero eso sí, lo que va asociado es a economía, no solo a cuestión política, y que tiene que ver con gran negocio, con sociedades secretas. Tened esto presente. Por tanto, cuando esto sucede, en todos esos lugares no puede pasar nada de bueno al final. Apartado para Bolivia. Denuncian al director de un colegio por violación. Y sabéis, esto no es de una iglesia católica. No. Y os lo digo porque la persona que nos estuvo informando tiene que ver precisamente con esta chica que tuvo este problema. Y esto sucedió, mira por dónde. Eso también pasa, no solo en cuestiones católicas. Tiene que ver con adventistas. En todas partes cuecen habas. Y desde luego algunos, con sus actitudes, ayudan muy poco. Muy poco. Aquí hay una diferencia entre la Gran Babilonia y el resto. Una vez más, desde aquí queremos mostrar el apoyo a todas estas personas que lo están pasando mal, sea en el ámbito que sea. Sean católicos, sean protestantes, sean adventistas, sea lo que sea. Los que tienen que pasar por estas cosas, desde luego, por gente que se hace decir religiosa, se digan con el título que se digan, es vergonzoso. Y a veces lo peor, se intenta también camuflar, enviar a gente de aquí a allá lo que haga falta para que no ha pasado nada, todo se tape. Una gran desgracia. A veces hay actitudes que se siguen repitiendo en distintos ámbitos. Colombia. Otros 4 líderes sociales fueron asesinados. Fijaos que es un degoteo continuo. También en Colombia denuncia una incursión militar venezolana en su territorio. Tensión con Venezuela. Recordad, algo se está cociendo y muy fuerte en Latinoamérica. Y en Argentina, limpieza moral. ¿Por qué? Pues es por esto. Obispos argentinos se adhieren al Papa Francisco en lucha contra abusos en la Iglesia. Bueno, pues lo están haciendo bien, ¿eh? Primero han destapado muchísimos casos y se siguen destapando más. Algunos ya vienen ya por sí solos, que se van destapando después de haberlo provocado todo. Y ahora, en consecuencia, se buscan soluciones. Y en según qué lugares la gente se lo va a creer, que verdaderamente van a solucionar las cosas, a hacer limpieza moral. Y en Paraguay, ¿qué sucede? Pues más de lo mismo. Más de lo mismo me refiero, ya lo sabéis cuando digo esto, a que pasan estas cosas. Justicia de Paraguay declara culpable de abuso sexual a sacerdote redentorista. Una vez más. Pero también más de lo mismo en Chile, de nuevo. Suspenden a sacerdote carmelita acusado de abuso sexual. Suspenden a sacerdotes acusados de abusos sexuales también en Chile. Es un no parar, ¿eh? Y Ministerio Público triplica investigaciones por abusos en la Iglesia. Aumento de las denuncias y obtención de antecedentes a través de los allanamientos a edificios eclesiásticos permitió abrir 82 nuevas causas. En julio pasado, la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional informó de 37 causas vigentes, las cuales, según la última actualización informada hoy por el ente persecutor, se triplicaron a 119. Se trata de indagatorias en las que se averiguan todos los grados de participación, ya sea como autores, cómplices o encubridores. El centenar de casos involucra a 167 imputados, de los cuales 96 corresponden a sacerdotes, 4 diáconos, 30 religiosos, no sacerdotes, 10 laicos, 20 sin información y 7 obispos. Las personas investigadas también crecen considerando que en el último catastro había solo 68 imputados. También se sumaron víctimas. En julio se contabilizaban 104 y ahora hay 178, de las cuales 79 corresponden a niños, niñas y adolescentes, 15 adultos y otras 84 personas de quienes no se tiene mayor información, salvo que, al igual que el resto, fueron víctimas de abuso sexual por miembros de la Iglesia Católica. ¿A qué se debe este aumento de las causas vigentes por abuso? Cifra que nos duele, pero no nos sorprende, dijo el vocero de los laicos de Osorno, Juan Carlos Claret. Vaya panoramas, ¿eh? Y en Colombia, alarma por el suicidio de 2 adolescentes por el juego viral Momo, del cual ya estuvimos hablando y advirtiendo. Pues ya veis, el juego tiene varios retos, van accediendo a ellos y al final conlleva al suicidio. Y parece ser que uno era un hijo de un pastor también adventista, según me informaron. Desde luego, mucho hemos de velar por nuestros hijos, muchísimo, porque el diablo los quiere tumbar por donde sea. Y la lástima es, ¿por qué no estamos más por los hijos, educándolos, advirtiéndolos, preservándolos de todas estas cuestiones? Una vez más, hay que ir al campo a ser posible. Eso sí, si las tecnologías te acompañan también allí, pues cuidado. Cuidado porque solucionarás unas cosas, pero las otras también debes de seguir velando por ellas. Porque de lo contrario ya veis qué final se puede llevar a tener. Y en Argentina, el peso argentino se desangra tras la subida de tipos de interés hasta el 60%. La divisa ha sufrido su peor desplome en 3 años y se hunde hasta los 40 pesos por dólar. Y aún aumentó después de esta noticia. Todo asociado, como no, a problemas de crisis. Pero Argentina también, todo un centro de experimentos para el Vaticano. Y en México, queman en un linchamiento popular en México a 2 campesinos a los que tomaron por secuestradores de niños. Pues vaya fallo, ¿eh? Vaya fallo. Hallan a 3 personas descuartizadas en bolsas frente a un restaurante en Cancún. Violencia por todos lados. ¿Cuántas de todas estas noticias que estoy mostrando podían estar como en los días de Noé? A montones. Porque la historia se está repitiendo, ¿eh? Obispos de México sostienen diálogo fraterno y propositivo con López Obrador. Mira por dónde. La Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que este diálogo expone la voluntad de construir entre todos una sociedad más justa, reconciliada y en paz. Qué bonito suena, ¿eh? El segundo punto conversado en el encuentro, señalaron los obispos, fue la preocupación mutua por la atención de los temas urgentes: pobreza, migración, violencia, corrupción, impunidad, vida y libertad religiosa para todas las confesiones. Además, se abordó la posibilidad de establecer un puente de diálogo cercano y permanente. Una vez más, cómo no, el Vaticano entre los puestos de mando de ese gobierno. Ya lo estuvimos mostrando sobre este señor. Pues ya estáis viendo los resultados. Y eso sí, además, ya ves, hablan de libertad religiosa para todas las confesiones, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo les cuesta actuar cuando precisamente hay ataques sobre algún protestantes o adventistas en esos lugares por parte de gente católica? ¿Cómo les cuesta actuar aún, eh? En fin, que como siempre las palabras son muy bonitas, los mensajes son muy bellos, pero todo esto se hace con propósito. Y el Vaticano, una vez más, seguirá estando al lado del poder en México. Localizada también en ese país una fosa común clandestina con 166 cráneos. Casi nada. Y antes hablábamos Latinoamérica, también situación como lo que hemos visto antes. Estados Unidos, China, ¿qué tiene que ver? Pues China crece en América Latina. ¿Debe replantear Estados Unidos su política exterior hacia Pekín? En el último año, el gigante asiático ha concentrado acuerdos con El Salvador, Panamá y Ecuador, que se suman así a otras naciones de la región. Pues vamos a ver otro vídeo que nos servirá para comprender más esa pugna que hay en Latinoamérica entre estos países tan poderosos y que, desde luego, no trae los mejores auspicios para ningún país de los de allí. La posible guerra comercial entre China y Estados Unidos podría tener alguna consecuencia positiva para Latinoamérica. Desde que Trump amenazó con imponer aranceles sobre los productos chinos y Xi Jinping respondió anunciando medidas equivalentes, el juego de especulaciones comenzó en todo el mundo. Estados Unidos es el segundo mayor exportador del planeta, pero su déficit comercial, o sea, la diferencia entre lo que importa y lo que vende al exterior, alcanzó los 556 mil millones de dólares en el 2017, el máximo desde el 2008. De esta cifra, 375.200 millones de dólares corresponden a productos que llegan desde China. Mientras tanto, el gigante asiático incrementa su presencia en Latinoamérica. Los números hablan por sí solos. Durante el 2017, el intercambio comercial entre Estados Unidos y la región estuvo cerca de los 800.000 millones de dólares. Con China, sin embargo, rondó en los 260.000. Pero el Foro Económico Mundial propone centrar el análisis en una cifra mucho más reveladora. En los últimos 17 años, Estados Unidos duplicó su dinámica de comercio con Latinoamérica. En cambio, China logró multiplicarla por 22. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el proteccionismo impulsado por Trump puede abrir opciones comerciales a varias naciones de Latinoamérica. Aumentan, claro, sus exportaciones a China, aunque también advierte que una guerra comercial entre los dos gigantes genera preocupación en algunos países. Difícil prever las consecuencias que esta guerra podría tener para el resto de los países, porque un choque de estas características entre estas dos potencias nunca se sabe cómo podría terminar. Gane quien gane, esperemos que al menos no pierdan los que queden en el medio. Pues como siempre, algunos sacarán sus dividendos, pero los que quedan en el medio, muy bien, muy bien, no terminarán pasándolo tampoco, porque los problemas estarán en todas partes de este mundo. Y es la única forma en la que llegue a suceder algo que sirva para todos los países, para que quieran ir juntos, quieran andar bajo una misma ley, etcétera, etcétera. Tiene que haber un gran conflicto por muchas partes. Y bien, ahora otro apartado, animales muertos. La profecía, en el último tiempo morirían, y muchos. Pues aún sigue pasando. Hallan cientos de tortugas muertas en México. Y así otras noticias en otros lugares. Pero ahora nos centramos en ese apartado que no sabes cómo calificar y, por tanto, ¡pam!, le pongo un interrogante. Y cuando ves la imagen ya te quedas un poco, ¿y esto qué es? Ardió desde las rodillas hasta el pelo. Niña de 12 años sufre graves quemaduras en un reto viral. Una vez más, cuestiones por internet. La osadía casi le cuesta la vida a la joven estadounidense. ¿Veis a la izquierda cómo ha quedado y cómo era la derecha? Bueno, ¿cómo ha quedado? No dolo bien bien, porque ya veis que está totalmente vendada, ¿eh? ¿En qué consiste todo esto? Pues mirad. Como Owen supo más tarde, las chicas decidieron unirse al Reto del Fuego, Fire Challenge en inglés, un peligroso desafío viral muy popular en YouTube en el que una persona tiene que rociar con etanol su cuerpo, prenderle fuego y, claro, filmarlo. En fin, mirad, aún continúa. Dice, la pequeña fue hospitalizada con quemaduras de segundo y tercer grado y conectada a un respirador. A pesar de que la joven permanecerá en el hospital durante meses, se espera que su recuperación completa tarde años. Tras pasar por los minutos más terribles de su vida, Owens confesó que desearía que los vídeos que muestran a personas participando en estos retos virales estén prohibidos en YouTube. Además, la progenitora de Tim Miller advierte a otros padres de que vigilen a sus hijos. Controlen a esos hijos, especialmente con esos celulares o móviles. Y si yo pudiera, después de todo lo que pasó, mis hijos nunca tendrían acceso a las redes sociales. No más iPhones, nada, admitió la mujer. Sí, sí, pues ya veis. Cuesta entender, ¿verdad? Cómo incluso siendo joven, uno no piensa de que si hace eso se va a quedar así. La verdad, ya llega un momento en que dices, ¿qué está pasando con la humanidad? Se puede ser joven, pero no razonar para pensar en consecuencias es increíble, ¿eh? Bueno, pues ya lo veis hasta qué punto se está llegando. Y Satanás, una vez más, va por los jóvenes. Lo estáis viendo siempre. Satanás no quiere que los jóvenes abracen la fe, crean y hagan el gran trabajo que él teme tanto. Porque los jóvenes son los que van a terminar la obra de Dios en la tierra anunciando el mensaje del cuarto ángel con más potencia que nadie. Por eso, por un lado y por otro, se los va a ir cargando. ¿Y qué mejor forma, no solo cargándoselos en un sentido físico, sino de aquí? Ya no razonan lo suficiente como para que nada que sea positivo les llegue a ser efectivo. ¿Hasta qué punto se está llegando? Gracias a Dios, no todos aún están a estos niveles. Pero si no es por este lado o por otro, Satanás va a intentar desviar su mente de lo que debe ser correcto. Recordadlo. Y veremos más cosas al respecto aún. Soy normal. Tatuador colombiano se corta la nariz y las orejas para parecer una calavera. Bueno, puedes titular esto de algún otro modo, pues yo creo que el mejor sigue siendo un interrogante. ¿Cómo se entiende eso? Eric Jainer Incapié Ramírez, un tatuador colombiano de 22 años que se hace llamar Calaca Skull, se sometió a varias cirugías plásticas para parecerse a una calavera. Para lograr el mayor parecido posible, se cortó la nariz y las orejas y se tatuó su cara y su cuerpo. Además, el hombre se cortó la lengua en dos partes para asemejarla de una serpiente. El tatuador se define como una persona normal que tiene un aspecto diferente a los demás. Bueno, pues esa desde luego es su definición. No sé si todos coincidiríamos con esa definición. Os advierto que el vídeo tiene imágenes que son crudas. Os lo digo por si queréis verlo o no. Bueno, ya solo la fotografía ya dice mucho de sí. Por tanto, ya lo sabéis, si queréis saltaros el vídeo, por mí ningún problema. Pero saca la lengüita. Somos una calavera. Todos vamos a llegar a un mismo sitio. Y pues, aunque hay gente que me tiene miedo que por mi apariencia y todo, pero no, normal, mejor relajado. Es un estilo de vida como un estilo de cultura, un estilo de trabajo, también uno lo puede ver como trabajo, porque por medio de uno tener tatuajes, modificaciones, puede viajar para muchos lados, porque hay personas que tienen la curiosidad de realmente conocerlo tal cual como es uno. Bien, hay algún otro trozo del vídeo que va más allá y se ve cómo es capaz de mover la lengua, que tiene partida en dos. Realmente, en fin. Bueno, pues ya veis, cuesta entender que incluso haya cirujanos que permitan que esto se haga si no es por algún tipo de enfermedad, ¿no? Bueno, hay cosas que sigue sin comprender, desde luego. Algunos lo verán ya como una cosa, bueno, como hoy en día todo está bien, pero realmente uno se debería plantear, ¿y esto realmente está bien? ¿Esto realmente es sensato? ¿Esto realmente no es destrozar tu cuerpo una vez más? ¿Esto no es ir contra el templo del Espíritu Santo que debería ser nuestro cuerpo y que se cuida tan mal por negocio? ¿Por qué? ¿Para ser distinto? Desde luego, vaya ejemplos está teniendo la sociedad. Vaya ejemplos. Fijaos que va lleno también de tatuajes. Antes, ¿quién se tatuaba? Solo eran en España, por cierto, los legionarios. En otros lugares, ya lo sabéis, maleantes. Bueno, pues ahora ya todo el mundo se tatúa, hasta los futbolistas de primer nivel. Se pasa a ver las cosas que antes eran desagradables y horrendas, sobre todo por parte de dónde venía todo esto, y después se pasa a ver todo tan normal. Bueno, pues de normal no tiene nada. Y todo son cosas que afectan al cuerpo. Por desgracia, no siempre se lo plantean a las personas que van a hacerse este tipo de cosas. Pero ir haciéndose todas estas cosas es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Los textos bíblicos son claros al respecto. Pero la verdad, ¿hace falta que nos lo diga Dios que esto no es saludable, que no es bueno? ¿No tenemos conciencia propia? ¿Qué está pasando en nuestras mentes? ¿Tanto nos dejamos manipular por los demás? Pues parece ser que sí. Qué difícil es tener personalidad propia. Y qué difícil va a ser un auténtico cristiano en el último tiempo. Ya lo estáis viendo. Y como decíamos, veremos más cosas como en los días de Noé, Sodoma, Gomorra. Mirad esto. Hallan restos de la primera niña nacida de dos especies humanas distintas hace más de 50.000 años. Esto es el titular de la noticia. Nació de la unión entre los denisovanos y los neandertales. El descubrimiento se ha realizado por el Instituto Max Planck de Leipzig. O sea, hace más de 50.000 años nos dicen que ya había unos seres, en este caso como humanos, ¿no?, especies humanas, que además se cruzaron entre ellos. Bueno, evidentemente no hace esos años, porque como he dicho antes, 6.000 años de vida en la Tierra son los que hay, no más. Es más, ¿de dónde surge todo esto entonces? Ya lo hemos venido hablando, el tema de la evolución, de dónde surge, etcétera, etcétera, que tiene que ver también con masonería, sociedades secretas, mucha gente no tiene ni idea, y cómo el Vaticano tenía puesta la mano allí, porque es lo que también está difundiendo, echando por tierra el relato de la creación, hasta el relato de Noé, incluso, y el diluvio, cuando hemos demostrado la veracidad de ello. Pero bien, ¿a alguien le interesa que todo esto se pierda? Se pierda ese norte, para no poder llegar a conclusiones como guardar el sábado porque viene de la creación. En fin, si os dais cuenta, aquí nos habla de un cruce entre especies humanas, en cierto modo. Todo esto, una vez más, ¿a qué nos lleva? Pues a lo que hemos dicho tantas veces, que había manipulación genética ya entonces y que alguna parte de esta manipulación genética ha seguido también hasta nuestros días. Mirad, asimismo todos los humanos modernos, excepto los africanos, dice, tienen en su genoma aproximadamente un 2% de ADN legado por los neandertales, lo que demuestra que se pudieron haber producido cruces entre estas especies en un pasado lejano. Pues claro que hubo cruces entre especies. ¿De qué tipo? Pues provocado por los seres humanos, capaces de modificar genéticamente. Y después, ¿puede ser que entre esas especies también se mezclaran? Pues puede ser. Pero Dios puso punto y final a estas cosas. ¿Por qué? Porque esto no era voluntad de Dios. De un linaje veníamos todos, y así debería quedar por siempre, como en los días de Noé. Y después del diluvio también hubo manipulación genética. Parece toda una locura, ¿verdad?, para el hombre de ciencia moderno porque ha desechado la palabra de Dios. Pues que vean todo lo que hemos presentado al respecto y se van a sorprender de ver que lo que creen que es una ciencia es una falsamente llamada ciencia porque a alguien le ha interesado eso. Pero desde luego hasta las noticias de este tipo están dando a la razón al relato bíblico y a los escritos de Ellen White. Interesante, ¿eh? Mirad todo lo que presentamos sobre los antediluvianos y veréis aún lo que presentaremos en los misterios de Babilonia. Vaya conexiones entre una cosa y otra. Otra noticia. Los fabricantes de robots sexuales abren otra fábrica pasmados ante la demanda masiva global. La integración en las muñecas de un sensor que permite al androide detectar movimiento y responder con sonidos y expresiones está retrasando su salida al mercado. Pero es un negocio que les está dando mucho. Gente se va con muñecas. Encarcelan a una madre y a su amante por abuso sexual sistemático de sus hijos pequeños. Una vez más, unas noticias de esas horripilantes. La pareja perpetró durante 4 meses un abuso sexual sistemático contra los menores, un bebé y una niña de 5 años a los que planeaban violar. Y os voy a leer solo una parte, porque todo es muy crudo. Una madre depravada y su amante han sido condenados en Reino Unido a más de 20 años de prisión cada uno por perpetrar abusos sexuales durante meses y planear meticulosamente violar a su hijo bebé y a su hija de 5 años, según trascendió en el Tribunal de la Corona de Portsmouth. La pareja de 30añeros perpetró un abuso sexual sistemático contra los dos menores durante un periodo de 4 meses. En determinado momento, la madre alimentó por la fuerza a su hija con una pastilla para dormir para que pudiera llevarse a cabo el abuso. El novio secreto de la madre tenía una predilección sexual pervertida por los niños de edad más joven y los dos planearon los crímenes contra los menores en una serie de 12.400 mensajes de WhatsApp, recogen medios locales. El abuso salió a la luz cuando la pareja de la madre, que no estaba involucrado, vio los mensajes en su teléfono y llamó a la policía, que descubrió allí fotografías indecentes enfermizas, explicó a la corte el fiscal Simon Jones. ¡Qué locuras! Depravación absoluta. Hostia, los propios padres capaces, o madre en este caso, de hacer esto. ¿Os dais cuenta hasta qué punto está llegando todo? ¿Os dais cuenta la cantidad de noticias que hay de este tipo y que ni os muestro? Y esto es solo una parte para que nos demos cuenta a qué punto está llegando la humanidad. Es de locura esperpéntica. Pero claro, aún hay más cosas relacionadas con lo que no toca hacer y que traen sus consecuencias. La alarmante epidemia del VIH en Chile. Si en 2010 hubo 2.968 nuevos diagnosticados, en 2016 los casos fueron 4.927 y al año siguiente más de 5.000. El Ministerio de Salud proyecta que este año los nuevos portadores de la enfermedad podrían llegar a más de 7.000, concentrándose sobre todo entre los jóvenes de 15 a 29 años. Claro, los de más actividad sexual. La unidad de especiales de la tercera.com presenta un dossier para entender las causas de la epidemia del VIH en el país, con distintas historias y testimonios de una enfermedad que, según informes de la ONU, tienen a Chile como el país latinoamericano donde más ha crecido el número de contagiados en la última década. Y no para, ¿eh? Pero esto no es todo. En Estados Unidos registra por 4º año consecutivo aumento drástico de casos de clamidia, gonorrea y sífilis. Los funcionarios de salud estadounidenses han emitido severas advertencias a medida que los datos revelan que las infecciones de transmisión sexual están propagándose por el país. Desde luego, como en los días de Noé, de Sodoma y de Gomorra. Los datos revelan que el año pasado se registraron casi 2.300.000 casos de clamidia, gonorrea y sífilis. Los CDC alertan de que los diagnósticos de gonorrea han aumentado un 67% en 4 años, mientras que los casos de sífilis se incrementaron aproximadamente un 76% entre 2013 y 2017. Vaya cómo crecen los números, ¿eh? Pero aún hay más. Reino Unido estima que hay 80.000 pederastas activos en la red. Las denuncias sobre imágenes de abusos de niños aumentaron un 700% en los últimos 5 años en el país. Inglaterra y Gales han registrado unos 23 delitos sexuales a través de la red todos los días entre 2017 y 2018. ¡Qué locura todo! Más de 200 detenidos en fiestas sexuales para menores de edad en Bolivia. Sí, aquí no se escapa nadie, ya lo veis, da igual si eres del norte, del sur, del este o del oeste. Al final, todo va a parar a lo mismo. Y vaya descripciones que se dan de esta fiesta, y me lo salto, ¿eh? Un local que ofrece sexo con muñecas agota sus plazas en 24 horas. Esta casa de citas, como se lee en su página web, ha sido abierta por la empresa catalana Lumidolls, que ya tiene establecimientos similares en Barcelona y en Moscú. Por tanto, tiene que dar su renta esto, ¿eh? En total son 7 muñecas con aspecto de mujer y una de hombre, las que se pueden elegir a la hora de hacer la reserva. Y todos llevan nombres como Leona, Cindy, Eva, Molly o Kate, mientras que el muñeco masculino es Alessandro. El coste es de 80 euros para media hora, 100 euros la hora y 180 para 2 horas. El catálogo explica que sus dimensiones son reales, miden unos 160 centímetros, aunque las hay más bajas, su aspecto realista, su esqueleto es de metal articulado, ligero para poder moverlo con libertad y el material termoplástico resistente al agua. Cuando el cliente pincha en cada una de las muñecas de silicona, puede personalizar en cierta medida su aspecto, determinar el color del cabello y la ropa que va a llevar, que varía desde lencería hasta ropa deportiva de estudiante o de directiva. Para que la experiencia sea lo más real posible, algunas están dotadas de un sistema que simula los latidos del corazón, que aumentan a medida que se incrementa la actividad sexual. Sus pupilas se dilatan y su piel se sonroja, mientras que otras gesticulan y muestran movimientos faciales para que su cara exprese placer, cuenta el catálogo. ¿Qué tecnología llegan a implementar a estas muñecas? Como servicio adicional, quienes hayan quedado satisfechos pueden comprar la muñeca desde la página web con un coste que oscila entre los 1.000 y los 2.000 dólares, o sea, entre 865 y 1.731 euros. Casi nada. Y la gente lo paga. La gente prefiere esto que la realidad. ¿Qué pasa? ¿Todo esto es normal? Nos damos cuenta que ¿es un disparate tras otro en las noticias? Bueno, hoy en día ya lo sabéis, todo está bien, ¿no? Pero para Dios no todo está bien. Y Dios vendrá dentro de pocos años y vendrá a poner fin a todo esto y muchas cosas más. A tanta corrupción que hay en el mundo, a tanta desgracia, a tanta maldad. Y nadie se está preparando para eso. El fin viene. Y la mayor parte de gente tan distraída en sus cosas que son incapaces de discernir que Cristo vuelve en 2031 y cuando se les da el mensaje aún lo rechazan, por más pruebas que se presenten. Y algunos dirán, bueno, ya me prepararé más tarde, ya, y a Dios lo vas a engañar, ¿no? ¿Dios es tonto acaso? Tontos somos nosotros si no nos preparamos día a día, cada día, porque nunca sabemos cuándo será nuestro final. Y no nos hemos de preparar por miedo a perdernos, sino porque ya vale la pena que nos centremos y queramos ser como Él quiere que seamos, buscando la perfección. Todos aún pecamos, todos aún fallamos, pero Dios nos pide ser perfectos como Él es perfecto. Y hemos de hacerlo. Con la ayuda de Dios se puede hacer. Y en eso hemos de estar. Y dejarnos de tanta tontería que va a llevar a tantos a la perdición. Porque ya sabéis que cada cosa que hay de maldad en la mente humana lleva más maldad y a una cadena consecutiva de otros males que al final van a llevar a la gente totalmente fuera de sí, dominados por un espíritu que no va a ser el de Dios precisamente. Y así va el mundo. Hoy te vamos a violar. Niños de 11 años violaron a su compañero, que tenía 10, y a las autoridades, ¿qué hicieron las autoridades? Pues abandonaron el caso, pues porque eran menores de 14 años. Y esto en Berlín. Vaya panoramas, ¿eh? Qué locuras, hasta niños de esta edad ya. Hallan los cuerpos de 3 niñas, su madre y su abuela en una casa de Perth, en Australia. Los cadáveres se descubrieron después de que un joven que está detenido se presentara en comisaría. Se trata del tercer asesinato de este tipo en lo que va de año en Australia Occidental, cuya capital es Perth. ¡Qué locuras por todas partes! Os he dicho que esta conferencia era una de las más duras que yo podía presentar, porque ya estáis viendo que es una tras otra en cuestiones tan diversas que desde luego te das cuenta que este mundo es imposible que se sustente. Esto no hay político que lo arregle. Esto no hay rey que lo arregle. Esto no hay república que lo arregle. Alguien querrá arreglar algo, aparentemente, y les dará una solución a toda esta gente. Y será ese señor que va vestido de blanco que aparece en un balcón en Roma. Y luego aparecerá otro haciéndose pasar por Jesús y será el mismo Satanás. Y le harán caso. Vendrá en su propio nombre, no en el nombre de Cristo, pero se hará pasar por él. Y ya sabéis lo que va a suceder, ¿no? Que todo el mundo, cuando vea los milagros que va a hacer, sus palabras, sus gestos de bondad, le van a hacer caso. ¿Y cuántos van a caer en el gran engaño? Por haber despreciado la palabra de Dios, el mensaje final del cuarto ángel. ¿Cuántos? ¿Cuántos?